Recuerda, un poderoso escudo es el tapabocas, si te aseguras que te cubra la nariz y la boca. Si vas a conversar, no te lo debes quitar. Y 3 pasos largos de distancia debes guardar. Cuando con otros una habitación compartas, al abrir las ventanas, el virus apartas. Lava tus manos con suficiente agua y jabón, durante 40 segundos frotándolas con atención. Si entre todos nos cuidamos, demostramos que tanto nos amamos. Somos Cruz Roja.